Sangre fucsia. Sangre fucsia. Sangre fucsia. Somos la víscera. El puñetazo. La hemorragia. La hemorragia. La hemorragia. Es la segunda vez que dedicamos un programa a la salud mental. Pero en esta ocasión no vamos a centrarnos tanto en el sufrimiento psíquico, sino en ese continuo de situaciones que se conocen como neurodiversidad. Así, habría personas neurotípicas, con características neuronales compartidas con la mayoría de la población, y otras personas neurodivergentes, con características menos abundantes estadísticamente. Preguntaremos si se sienten identificadas con estos términos a Marta, @gacela1980, y a Galicia, @señoritagalicia, dos tuiteras que hablan de forma muy abierta de su experiencia como personas diagnosticadas. Y si quieres leer, pero no sabes dónde encontrarte, no te pierdas los recursos sobre neurodiversidad que nos va a traer Diane. En el plano de la ficción tenemos tres propuestas muy diferentes. La poeta Alda Merini con Valentina, la película Welcome to Me con Doña Pasolina y los personajes de cómic Harley Quinn y Delirio con Reino Hueco. Como siempre, Loli DJ hace posible que tú nos estés ahora escuchando y Charlie nos acompaña con su selección musical temática. Además de los saludos habituales a las radios que nos redifunden, hoy queremos mandar uno muy especial a iniciativas radiofónicas creadas por personas neurodiversas, como son Radio Nicosia, de Contrabanda, desde Barcelona, Radio Himalia, desde Tenerife, o Radio Prometea, de Quack FM, desde A Coruña, aunque Paula lleva más de un año de parón, y todas esas otras que nos quedan por conocer. Bienvenida, Marta. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este programa de Sangre Fucsia. Gracias a vosotras. Para empezar, queríamos preguntarte si te sientes identificada con este concepto que hemos adoptado de neurodiversidad, si es el término más inclusivo con el que tú te identificas o con el que te has identificado siempre o según en qué contextos o personas. Bueno, yo llevo 20 años con problemas de salud mental y durante esos 20 años he pasado por distintas fases. Al principio sí me sentía muy, muy enferma y muy... era la palabra que usaba. Luego empecé a usar más persona con discapacidad o diversidad funcional, aunque la uso menos, y neurodivergencias, que ahora antes no se decía, tampoco no se oía. Y ahora sí se oye más y tampoco me siento del todo identificada, porque a lo mejor yo no siento que la cosa sea tanto a nivel neuronal como de mi biografía, de las cosas que me han dolido, me han afectado y me han hecho funcionar de una manera distinta. No sé si es tanto a nivel neuronal que mis neuronas funcionen distinto, pero en todo caso sí reivindicaría el concepto de diversidad, de diversidad de funcionar, diversidad de sentir, o no sé si tanto a nivel neuronal, pero, claro. Pero sí. Claro, es un tema que con el que nos vamos a topar constantemente cuando hablamos de estos temas de salud y enfermedad mental, que es hasta qué punto es biología, son emociones, es biografía, como muy bien has dicho. Sí, yo no sé si... no soy especialmente biologicista, que la psiquiatría que conocemos es fundamentalmente biologicista. Yo no lo veo tanto como un problema biológico de funcionamiento cerebral distinto, o a lo mejor sí, pero que a raíz de como de las cosas que te afectan, de las cosas que, pues a lo mejor empiezas a funcionar de otra manera, pero en general en la psiquiatría actual se entiende que es al revés, que tienes un desequilibrio bioquímico en el cerebro y por eso funcionas de otra manera. Bueno, hoy no nos vamos a adentrar tanto en esos campos, sino más en cómo vives tu experiencia y además hablando muy activamente en redes sociales. Si os parece, vamos a escuchar una primera canción mientras traemos a través del teléfono a nuestra segunda invitada virtualmente y seguimos tratando estos temas. Gracias al último Tirando Bombitas, el podcast que hace Andrea Galaxina, esta semana volvimos a escuchar a Sayoa, después de mucho tiempo, y recordamos todo lo que nos gusta. Esta canción se llama Desoreca, Desequilibrio, y viene al pelo para este Sangre Fucsia. También viene al pelo para decirle a Andrea que siga con su podcast, que sus bombitas nos sientan muy bien. Tenemos al otro lado del teléfono a Galicia Méndez. ¿Nos escuchas? Sí, muy bien. Hola. Hola, muy buenas tardes y muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. No, gracias a vosotras, vaya. Muchísimas gracias a vosotras. Qué bien. Bueno, tenemos también aquí en el estudio, te está escuchando y también puede intervenir, a Marta, @gacela1980. Y empezábamos a hablar con ella sobre el concepto que hemos utilizado para este programa, que es neurodiversidad. ¿Tú te identificas con este concepto o prefieres usar otros? Bueno, yo a falta de que aparezca otro que me defina mejor, sí, me estoy dentro de esto de que llaman neurodivergencia, porque... Es bastante fluido y es bastante inclusivo para mí. Bueno, ambas tenéis una postura muy, muy valiente exponiendo en este caso Galicia, tu diagnóstico, cómo vives con él, a través de las redes sociales. ¿Es una cuestión de activismo, de necesidad, de terapia o un poco de todo? Pues yo es que, cuando a mí me diagnosticaron allá en 2009, enseguida se empezó a comentar, oh, madre mía, esta muchacha está loca, no sé qué, y entonces me hicieron un outing, en realidad. Entonces todo el mundo sabía lo que yo tenía, más o menos, ¿no? Hasta el punto de que había gente que me llamaba para pedirme explicaciones, en plan de, ¿por qué no nos has avisado de tal? Y yo, perdón, se me olvidó en la conferencia de prensa. O sea, quiero decir, fue un poco... Creo que las que tenemos trastornos y enfermedades mentales, que la gente se cree con el derecho a hablar sobre nuestra enfermedad a nuestra espalda y a sacar juicios de valor sobre nuestra enfermedad o sobre nuestro trastorno a nuestra espalda y hacer warnings, no a los demás. Como tú avisarías de un maltratador, pero avisan de que están locas, ¿no? Ya, qué barbaridad. Así, sin paños calientes. Entonces, realmente yo nunca quise ser activista, pero tampoco me quedó otro camino. Este outing del que hablas, entiendo que era en tu vida real, offline, por llamarlo de alguna manera, si tiene sentido hoy en día esa división. ¿O te refieres a también de forma pública a través de redes sociales? No, es el que más duele, el de amigos, personas que de repente te dan de lado, personas que de repente te empiezan a tratar de manera extraña, gente que llega y se apiada de tu situación, o personas que, y esto es un tema que podríamos tocar largo y tendido, porque muchas veces los auxiliares, sobre todo de enfermería, porque tanto los enfermeros como los médicos tienen más compromiso con eso, pero los auxiliares de enfermería o el resto del personal que no es tanto sanitario de los psiquiátricos, tienden muy poco a guardar el secreto profesional. Pues eso es un problema grave. Sí, es un problema grave, pero es un problema que existe y es un problema que, como no se puede demostrar y encima nosotros estamos taraditos, casi nunca se actúa en contra de esa gente porque son rumores, porque alguien le ha dicho qué. Y entonces yo me encontré, por ejemplo, con que había gente que me paraba y me decía, no, es que un trabajador de allí me ha dicho que es que está fatal. Qué horror. Era horroroso, entonces no me quedó otro remedio más que decir públicamente... Claro. Que tenía trastorno límite de personalidad y llevarlo por bandera, porque claro. Loca me iba a decir igual, porque claro. Es que no te dicen tiene un TLP o tiene un trastorno bipolar o tal, no a todos nos meten bajo la etiqueta de loco. Claro. Y ya está. Y recibís una pregunta para las dos, para Marta y para Galicia. ¿Recibís muchas consultas a través de redes sociales de personas anónimas, bueno, personas que no conocéis, me refiero, que a raíz de que vosotras habléis abiertamente de vuestra experiencia se os acercan a preguntar? Yo por mi parte sí, pero bueno, Marta, que diga por ella. Yo la verdad hablo menos de mi diagnóstico a lo mejor, y entonces las consultas que he recibido, como últimamente pues en el colectivo en el que estoy hemos organizado grupos de apoyo mutuo y sí, pues he recibido personas que querían más información acerca de eso, de cómo participar en un grupo de apoyo mutuo, en qué consistía exactamente, y cosas así sí me han preguntado. En tu caso, Galicia, ¿qué tipo de consultas recibes? Pues yo recibo consultas de todo tipo, desde personas que están teniendo una ideación suicida muy fuerte, hasta conductas sobre autolesiones, o sea, preguntas sobre autolesiones, qué pueden hacer para evitarlas y tal, y luego también muchos familiares. Y mucha gente que no es directamente familiar, sino que digamos que es de la segunda banda. La familia elegida o algo así. Sí, no tanto, sino personas que son del entorno cercano, que en realidad no tienen mucha relación con el enfermo o la persona con el trastorno, pero que sienten que tienen que hacer algo y que lo tienen que salvar. Ya. Entonces, claro, hay que decirles que, bueno, que estamos bien, ¿sabes? Y hay profesionales para eso y tal, y entonces... Bueno, pues sobre todo ese tipo de consultas, claro. En mi caso. Claro, y les deriváis, bueno, en el caso de Marta acaba de explicar que sí que en relativo precisamente a grupos de apoyo mutuo, pero claro, ¿les deriváis a atención primaria? ¿A qué tipo de información les dais? Pues depende. Normalmente yo suelo preguntar sobre todo si hay diagnóstico, lo primero, no por nada, sino porque si hay un diagnóstico al que acogerse, es mucho más fácil derivar a un especialista o a otro. Yo siempre recomiendo que si hay una ideación suicida muy fuerte, se vaya directamente a la puerta de urgencias para contención. Y a los familiares pues los suelo derivar a lectura de libros que está comprobado que ayudan, o a talleres, por ejemplo, como el que acaba de organizar una asociación para TLP ahí en Madrid, pues talleres que son específicos para familiares. Y a las personas pues depende de si necesitan más una terapia cognitivo-conductual o una terapia más enfocada, digamos, a la transmisión de conducta o lo que sea, pues ya les recomiendo, dentro de los profesionales que yo conozco, les recomiendo, y ellos ya, pues, si ven que es necesario derivarlo de nuevo o lo que sea, pues lo hacen. Lamentablemente tenemos pocos recursos en la salud pública, pero espero que sigamos luchando para tener más. Galicia, una última pregunta para ambas, pero en concreto en tu caso, tengo aquí delante varios hilos en Twitter donde has hablado sobre medicación. Se encuentran también mucha información, muchas personas quizá no diagnosticadas, que hablan en contra de la medicación. Hay un movimiento muy fuerte, el famoso libro de Robert Whittaker, que ha publicado hace cosa de un año o dos, Capitán Swing, aquí en castellano, que están incluso este periodista, porque él no es psiquiatra, que afirma que son los psicofármacos los causantes de los problemas de salud. No que no hagan nada, sino hasta ese punto. ¿Qué les diríais a todas estas personas que sin necesidad de esa medicación hablan en contra de ella? Mira, yo los mandaría a la mierda. ¿Se puede decir mierda hasta ahora? Por supuesto. Mira, si este señor periodista neurotípico es capaz de vivir en mi cuerpo durante una semana cuando yo estoy en brote, sin ningún tipo de fármaco, luego yo de verdad me voy con él a hacer la gira del libro. ¿Sabes lo que te digo? Todos los fármacos tienen efectos secundarios. Todos los fármacos. Porque tienen efectos primarios. Claro. Un efecto secundario significa que hay un efecto primario. Yo no puedo ahora mismo estar sin quetiapina, y no puedo estar sin fluoxetina, y no puedo estar sin benzodiazepina. ¿Que sería estupendo estar sin ellas? Pues sí, pero también sería estupendo que no tuviéramos que tomar, no sé, es que a nadie le dicen que no tome medicación para el dolor, claro. Y a nadie le dicen que no tome medicación para combatir los síntomas del constipado. Exacto. Yo no he visto nunca un libro publicado que diga, uy, Dios mío, la medicación de los síntomas del constipado son los que provocan los síntomas del constipado. No he visto nunca tamaña gilipollez, pero con las enfermedades mentales sí que se atreven a hacer ese tipo de afirmaciones. El problema es que efectivamente la medicación para el cerebro todavía está muy en pañales, y hay diversas tesis sobre cómo pueden afectar unas medicaciones, cómo pueden afectar otras, y que la aplicación de cada tratamiento es muy única, porque nuestra química cerebral y nuestra ordenación neuronal es prácticamente única en cada individuo. Marta. Yo creo que también hay un segundo problema, que es que a nadie que, o sea, ante un constipado, el médico te puede decir, te receto esto, y tú tienes total libertad de elegir si te lo tomas o si no. En los problemas de salud mental eso no está tan claro, porque hay un montón de gente con tratamientos impuestos, hay un montón de, yo creo que hay muchísima sobremedicación, y yo creo que lo que debemos tender es que la medicación sea una, o sea, se respete también el derecho a la libre elección, y a que tú puedas decidir informado sobre tu tratamiento, que es una cosa que no se respeta mucho actualmente en las personas que tenemos problemas de salud mental, y que tampoco se entienda que los tratamientos porque sí tienen que ser para toda la vida, crónicos, y muchas veces muy por encima de la dosis mínima que necesitaríamos. Yo estoy a favor de que cada cual esté con la dosis mínima con la que se encuentra bien. Y que si esa dosis mínima es que en rachas o años puedes estar sin nada, genial. Y que si necesitas en algún momento, o años también, o rachas, medicación, la tomes. Uh-huh. Pero yo creo, y mi experiencia y la de la gente de mi colectivo en general, es que eso no se respeta así. Y que tampoco se respeta la libre elección en nuestro tratamiento, no se informa correctamente de los efectos secundarios. Y bueno, yo el libro de Whittaker la verdad es que no me lo he leído, pero sí que creo que hay mucha sobremedicación y mucha historia. Otra cosa es que también es un problema que se ve mal el tomar medicación. O sea, que hay un estigma asociado a la medicación. Exacto. No, tú tomas antidepresivos, qué debilucha. Pues anímate y vete a salir por el campo. Pues hombre, no, a lo mejor en este momento necesito tomar antidepresivos. Claro. Pero de ahí a que tengas que estar, según el diagnóstico, toda tu vida tomando antipsicóticos o toda tu vida con una sobremedicación que a lo mejor no te hace falta y a lo mejor sí te hace falta cuando brotas o cuando te notas que vas a brotar, tomar un poco. Hmm. Pero yo, si todo el mundo respetara estar con la dosis mínima con la que me encuentro bien, estaría contenta con eso. Yo no me estáis viendo, pero estoy asintiendo a todo. O sea, estoy totalmente de acuerdo con eso. Y creo que uno de los problemas de la sobremedicación es que no se revisan los diagnósticos. Eso es un problemón tremendo. Y que en vez de revisar o cambiar la medicación para ver si hay alguno de los compuestos que no funciona, cambiarlo por otro, siguen subiendo las dosis muchas veces. Claro. También. Claro. Y eso, que nos informan muy poco, vamos, que sí, que todo lo que ha dicho estaba muy bien. Genial. Bueno, pues desgraciadamente el tiempo en la radio vuela, podríamos estar horas aquí con este diálogo a tres maravilloso, escuchando y aprendiendo con vosotras. Pero bueno, Galicia, nos tenemos que despedir de ti. Esperamos en otras ocasiones, porque tienes muchos otros temas de los que hablar, nos consta, volver a tenerte por aquí por Sangre Fucsia. Y de nuevo, muchísimas gracias por compartir tus experiencias. Nada, muchas gracias a vosotros y un beso muy grande a Marta, que, vamos, para mí es lo más grande que hay por internet. Gracias. Bueno, yo contigo he aprendido un montón de muchos temas, la verdad. Y seguimos todas aprendiendo de ambas. Muchísimas gracias. Venga, hasta ahora, chicas. Beso. I need your reassurance. Comfortable as you are, you count the days. But if I wanted silence, I would whisper. And if I wanted loneliness, I'd choose to go. And if I like rejection, audition. And if I didn't love you, you would know. And why can't you just hold me? And how come it is so hard? Estamos escuchando a María Mena, cantante noruega de padre nicaragüense, que habla mucho sobre sus experiencias lidiando con la depresión, los trastornos alimenticios y una infancia complicada. En concreto estamos escuchando Just Hold Me, que habla sobre lo difícil que es manejar esos dolores en el contexto de una relación afectiva. Además de lo propio, dice, hay que vérselas con los miedos e inseguridades de la otra persona. En un momento de la canción dice, si me gustara el rechazo, iría a una audición. Y si no te amara, te lo haría saber. María Mena es para amarle fuerte, fuerte, fuerte. But if I wanted silence, I would whisper. And if I wanted loneliness, I'd choose to go. And if I like rejection, I'd audition. And if I didn't love you, you would. understood, baby. No one likes a sad face. Seguimos charlando aquí en el estudio con Marta, arroba Gacela1980 en Twitter. Nombrabas antes que tú estás muy activa en los grupos de apoyo mutuo en salud mental. ¿Nos podrías explicar, para quien no conoce esto, en qué se diferencian de otro tipo de terapias grupales o de otro tipo de atenciones en concreto en el ámbito de la salud mental? Para mí lo que tienen de más positivo y lo que es un poco revolucionario, bueno, revolucionario, las pequeñas revoluciones de cada día, es que son grupos entre iguales. No tiene una persona que sea terapeuta o profesional o familiar o que no tenga problemas de salud mental, que es quien dirige el grupo, quien modera, quien lleva el grupo y lo encamina un poco la conversación, sino que son grupos absolutamente entre iguales, por lo menos los que estamos haciendo nosotros en Madrid. Y en general, por lo que hemos oído, los grupos de apoyo mutuo suelen ser entre iguales. A veces se designa una persona moderadora, pero que es un miembro más del grupo, y eso es, o una persona facilitadora, que es un miembro más del grupo, y todos hablamos en primera persona de nuestra experiencia de sufrimiento psíquico, de nuestros problemas, nuestras herramientas, nuestros sentires. Y el hacerlo entre iguales, la verdad es que es muy empoderador, porque a nosotros se nos ha dicho siempre un poco que necesitamos un profesional que nos guíe, que necesitamos alguien que sepa más de nosotros que nosotros mismos, parece ser, porque lo ha leído en libros o porque ha estudiado, como si nosotros no nos conociéramos, incluso aunque podamos llevar 20, 30 años con nuestra cabeza y nuestros problemas. Claro. Y entonces el pensar que nosotros mismos podemos darnos muchas claves muy útiles, que nosotros podemos ser de ayuda para nosotros mismos y para otras personas que están atravesando situaciones difíciles, pues para mí eso ha resultado muy revelador y muy empoderante, la verdad. Y pasar también de la jerarquía, o sea, hacer un grupo horizontal sin la jerarquía psiquiatra-paciente, que parece eso, que el psiquiatra decide tu tratamiento, decide, te dice un diagnóstico, te dice lo que te está pasando, y parece que tú tienes poco que aportar ahí, que estás siempre por debajo. Hacer, saltarse esa jerarquía, estar todos al mismo nivel, y poderte dar consejos, o no consejos, pero compartir experiencias y en base a tus vivencias y a lo que a ti te ha funcionado, pues si le puede funcionar a otra persona, para mí ha resultado muy liberador y muy interesante. Claro. Y pensando aquí un poco en trasvases e interseccionalidades, se nos ocurren varias preguntas o nos surgen algunas dudas. Por ejemplo, ¿encuentras aliadas o aliades, aliados feministas en estos espacios, por un lado, o echas de menos una reflexión no solo sobre la cuestión bueno, psiquiátrica, neurodiversa, como le queramos llamar, sino también una reflexión sobre la experiencia de ser mujer con diagnóstico específica, por un lado, y por otro, encontráis, encuentras tú en tu caso, alianzas en espacios activistas más generales? A ver, por un lado, empiezo por el final de lo que has preguntado. Sí que hemos encontrado espacios, porque nosotros estamos haciendo los grupos de apoyo mutuo, los estamos haciendo en centros sociales, mayoritariamente de Madrid, en distintos, para no colapsar uno con 5 reuniones semanales y que no pueda haber otra actividad en el centro social, claro. Entonces, la verdad que cuando hemos llegado a centros sociales y hemos expuesto nuestra actividad y hemos dicho que si nos cedían un espacio, hemos sido bastante bien acogidos en todos en los que hemos preguntado. En ninguno nos han dicho, no, mira, aquí gente trastornada y loca no queremos. No. Nos han, o sea, nos menos ha, mal, menos que, mal. Que ya es un avance, porque en la sociedad en general no te encuentras ese recibimiento, la verdad. Y luego lo que decías del... Bueno, la verdad, alianzas feministas o si son espacios que reproducen luego las cuestiones patriarcales, por ejemplo, en los grupos de apoyo mutuo, ¿hablan solo hombres? Nosotros, la verdad, que en ese aspecto creo que tenemos mucho que trabajar todavía, porque si te cuento la experiencia en concreto mía y del GAME en el que yo he estado, sí que vimos cómo se reproducían muchas dinámicas de machismo, de comentarios un poco despectivos o actitudes que a las mujeres nos hacían sentir incómoda. Y al final, de hecho, la opción que por la que optamos en nuestro GAM fue que estamos intentando ahora construir un GAM no mixto. Qué bueno. Y hacer un... No lo hemos puesto en marcha todavía, pero dentro del mismo colectivo más amplio, que es Flipas GAM, con los GAM mixtos que tiene y la asamblea mixta, pero sí hacer al menos un grupo que sea no mixto, solo de mujeres. Qué bueno. Porque la verdad que llegó un momento que nosotras no nos sentíamos como un espacio seguro y lo que decía antes, que si en clase de inglés no es un espacio seguro, pues todavía vas y pasas. Mm. Pero si un GAM que tienes que hablar de cosas muy íntimas, muy personales, que te están doliendo y que son duras muchas veces, no lo sientes espacio seguro y te sientes juzgada y en fin, y ves que se reproducen otras conductas que a ti te hacen sentir muy mal, pues no está funcionando bien el GAM. Y estamos intentando poner en marcha un grupo no mixto ahora. Qué bueno, ojalá funcione. Para ir cerrando, nos quedan muchísimos temas en el tintero que no hemos tocado y que habíamos pensado al preparar la entrevista, por ejemplo, relaciones con el capitalismo, bueno, y mil cosas más. Pero quería, para acabar, hacerte una pregunta en esta línea, que es sobre el estigma. Lo has nombrado antes. ¿Cuáles son las peores consecuencias que tú has vivido del estigma en general, estigma sobre salud mental y en concreto como mujer? Pues, a ver, primero, como en general, te puedo decir que un poco yo viví el que tenía que ocultarme. De hecho, cuando me diagnosticaron, cuando empecé a tener los problemas, yo me acuerdo que mi propia familia me dijeron: a los abuelos no les digas nada, que menudo disgusto se van a llevar. Un clásico. Y era un poco decir, yo había dejado los estudios por este problema y a los abuelos les tenía que seguir diciendo: no, tengo exámenes el mes que viene. Ay, Dios mío. Porque qué disgustos iban a llevar si sabían la nieta que tenían. Yeah. Y eso lo he visto reproducido luego. Cuando llegas al mundo laboral, es a la empresa no le digas nada que tal. Cuando ya tienes una discapacidad con certificado y si estás optando a un puesto con certificado de discapacidad, cuando el empresario te pregunta ¿y por qué es la discapacidad?, que en teoría no te lo puede preguntar, solo te puede preguntar el porcentaje, pero todos te preguntan por qué es. No sabía eso, qué bueno. Cuando tú dices que es por una enfermedad mental, pues la mitad de las veces o más, hasta aquí hemos llegado en la entrevista. Yeah. Ya. Y luego, como mujer, yo no he vivido. O sea, sí puedo contar muchas experiencias, claro, de a lo mejor en relaciones de pareja, que hay veces que tú dudas, ¿esto me lo está? ¿Hay un paternalismo? O que no sabes si esto te lo está diciendo porque estás mal. Pero también no lo he vivido mucho, la verdad. Yo creo que porque he tenido suerte, porque la verdad que muchas compañeras sí que en los GAM o compañeras con las que he hablado sí se han sentido muy, muy invisibilizadas o muy eres una histérica, eres esto es porque estás fatal de la cabeza. Claro. Y yo creo que eso se lo llevamos o se hace más con las mujeres que con los hombres, aunque en general sí se hace mucho el dudar de la palabra de la persona que tiene problemas de salud mental, sea mujer o hombre, pero yo sí creo que se hace más con las mujeres, aunque bueno. Y yo, por ejemplo, sí que quiero agradecer que desde el 15M, que yo empecé a militar a participar en la Asamblea de Chamberí del 15M, y que ahí viví una experiencia muy distinta en este sentido, de que cuando dije que yo tenía primero una discapacidad, luego que era por problemas de salud mental, ahí no viví ningún rechazo. Qué bueno. Ni, de hecho, o sea, a raíz de esa asamblea hicimos un grupo, no un grupo de apoyo mutuo, sino una red extensa de apoyo mutuo informal, digamos, y que sigue a día de hoy, aunque ya la asamblea no existe, pero seguimos en contacto y seguimos ahí para las buenas y para las malas. Y yo a raíz del 15M lo he vivido de otra manera totalmente distinta. Qué bueno. Una aceptación no una aceptación, es que debería ser lo normal, o sea que no sea, que es una característica más tuya, pero que no habla de ti ni en favor ni en negativo. Exacto, que no invisibilice, que no sea un tabú, que oculte y que impregne todo. Claro. Pues podríamos estar horas hablando con Marta, con Gacela 1980, y desde luego nos quedamos aparte con esta propuesta de los GAM, de los grupos de apoyo mutuo. Meteremos información sobre ellos, de los grupos que están ahora en marcha, y si alguien que nos está escuchando quiere unirse, pues ya informaremos de a dónde se pueden dirigir para contactar. Muy bien. Muchísimas gracias, Marta, por tu generosidad al compartir tus experiencias en general en Twitter y aquí hoy con nosotras. Creo que es importante visibilizarlo, porque también cuando empiezas te sientes muy sola, muy perdida, y que porque no se habla de este tema. Que a lo mejor el vecino también le pasa, un familiar también le pasa y ni siquiera lo sabes. Pues aquí estamos, intentando acabar con la invisibilización y el estigma. Gracias. Y para subir un poco, Charlie nos deja esta canción del último álbum de Belle Sebastián, dedicada a Sylvia Plath, la poeta que muchos años después de su suicidio hemos diagnosticado con trastorno bipolar. Paradójico lo de subir Sylvia Plath y Belle Sebastián en la misma frase. Que hayamos bautizado a este programa dedicado a las neurotípicas y neurodivergentes Locas Fucsias. Es un hashtag que le va muy bien a dos de los personajes que más me gustan desde siempre en esto de los cómics. Delirio, de la serie firmada por Neil Gaiman de Sandman, y Harley Quinn. Me gustan mucho porque ambas fueron otra cosa antes de ser Delirio y Harley Quinn, respectivamente. Como nos dejan caer a lo largo de toda la colección de The Sandman sobre la pequeña Delirio y nos subrayan en aquel libro dedicado a la figura de estos dioses, de estos arquetipos, los Eternos, titulado Noches Eternas, Delirio fue delicia. Eso ocurrió antes de que su hermano Destrucción decidiera irse, como buena metáfora, con las revoluciones políticas e industriales del 18 y 19 para no volver. Su arco argumental, dentro de la colección de Sandman, es el que dibuja Jill Thompson, autora pelirroja, que le regaló este rasgo a su personaje, a Delirio. El arco en cuestión se llama Vidas Breves y en él convence a su otro hermano, Sueño, para hacer un viaje, una búsqueda que deviene en juego expresivo. Jill Thompson logra hacer de Delirio un personaje que es metáfora de este presente, líquido, multiforme y hipermoderno. En ella, todo es posible, pero nada tiene sentido. En el caso de Harley Quinn, personaje nacido de la serie de televisión animada Batman y que se hizo especialmente público y notorio gracias al cómic de Bruce Timm y Paul Dini titulado Mad Love, la transformación se dio de doctora a bufona. Este tránsito de doctora Harley Quinzel a Harley Quinn nos es pura poesía contemporánea. El arquetipo del bufón no es cómodo precisamente por ser político. Mientras su pareja en ocasiones, el Joker, ha pasado por encarnar a un mafioso, un payaso, un bufón, sí, y al mismo caos, lo que me parece especialmente interesante de la bufona, también como arquetipo, y aquí se da de la mano de Delirio de los Eternos, es que pone en jaque el sistema que el propio bufón denuncia, pero también señala a ese patriarcado delirante y suicida que solo es capaz de hacer lecturas de la superheroína, de los superhéroes misóginas y acríticas. En este sentido, mi Harley Quinn favorita no está editada todavía en estos lares, pero la encontraréis de manos de una autora, Amanda Conner, en el Little Black Book de Harley Quinn. Harley, como Delirio, Es una niña descontrolada, capaz de, con un mero intercambio de traje o una perversión del sentido heroico, dejar al descubierto mucha hipocresía encarnada en todo esto de los superhéroes en plan sistémico. La doctora Quinzel, institución médica, psiquiátrica, patriarcal, abandona las normas para abrazar la locura en estado puro. ¿Cómo no amarla en su traje de arlequín, en su encarnación más fascinante para las adolescentes, con micropantalones vaqueros a lo Debbie Harry, o en los brazos de una villana de la que ya hemos hablado en nuestro especial vegano, la ecoterrorista Poison Ivy? Crazy for thinking that my love could hold you. Para cerrar este bloque comiquero, me han legado dos títulos interesantes, más literales en lo que se refiere a contar o retratar o intentar explicar, en este caso, la depresión o el trastorno bipolar. El primero es El día de la victoria, de Guillermo Carandini, una historia que toca un tema importante, el de la comprensión de la enfermedad mental por parte de la gente más cercana. El segundo es Majareta, firmado por Ellen Forney. Esta memoria gráfica, como ella precisa, intenta buscar sentido y consuelo terapéutico a través de la obra y biografía de artistas como Sylvia Plath, Mary Shelley, Anne Sexton o Georgia O'Keeffe. Dice Forney: diría que mantengo mi pensamiento creativo tanto en estado maníaco como en estable, y que así es como funciona mi cerebro. Igual es porque necesito creerlo, pero la estabilidad es buena para mi creatividad. Sigo siendo un artista bipolar, por muy estable que esté. ¿Es el trastorno bipolar una maldición, una fuente de dolor y sufrimiento, una enfermedad peligrosa que a menudo pone en peligro tu vida? ¿O es una parte integral, incluso esencial, de muchas personalidades creativas, una fuente de inspiración y de profundos trabajos artísticos? Supongo que ambas cosas, para bien o para mal, el trastorno bipolar es una parte importante de lo que soy y de cómo pienso, dice Ellen Forney en Majareta. My friend has problems with winter and autumn. They give him prescriptions, they shine bright lights on him. They say it's genetic, they say he can't help it. They say you can catch it, but sometimes you're born with it. My friend does fight, he gets shakes in the night. And they say that there's no way that they could have got it. In time takes its toll on him, it is traditional. It is inherited predisposition. All day I've been wondering what is inside of me. Who can I blame for it? I say it runs in the family, the family carries me to such great heights, to open my legs up to anyone who had me. It runs in the family, I come by it honestly. To what you walk is who knows it might fill me up. My friend's depressed, she's a wreck, she's a mess. They've done all sorts of tests and they guess it has something to do with our grandmothers, grandfathers, grandmothers, Civil War soldiers who badly infected her. My friend has maladies, rickets and allergies that she dates back to the 17th century. Somehow she manages in her misery, strips in the city and shares all her mysteries with me. Well, I'm well, well, I mean I'm in hell. Well, I still have my health, at least that's what they tell me. If wellness is this one, in hell's name is sickness. But business is business, and business runs in the family. We tend to bruise easily, but in the blood, I'm telling you, cause I just want you to know me and my family. We're wonderful folks, but don't get too close to me, cause you might not be a Mary, have mercy, now look what I've done. But don't blame me, because I can't tell where I come from. And running is something that we've always done well, and mostly I can't even tell what I'm running from. I'm from the pity, from responsibility. Run from the country and run from the city. I can run from the law, I can run from myself. I can run from my life, I can run into debt. I can run from it all, I can run till I'm gone. I can run from the office and run from the cause. I can run using every last ounce of energy. Diane, muy buenas tardes. ¿Nos escuchas? Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Pues bien, ahora está cayendo el aguacero en Zaragoza, o sea que... Ah, ya bueno. Lo hemos pasado en Madrid esta mañana, muy bien. Muy bien. Seguimos con lo nuestro en este recorrido maravilloso que estamos haciendo esta tarde. Entonces, cuéntanos un poco de recursos. ¿Dónde podemos leer cosas que no sabemos dónde encontrar? Pues en realidad son fáciles de encontrar. Es un poco encontrarte a ti misma. Una parte son los grupos de apoyo mutuo y luego muchas veces también recursos online que puedes encontrar todo el rato en tu casa y que, como en mi caso, pues bueno, me sirven mucho porque para mí la interacción humana pues en ciertos momentos me es más complicada, entonces pues el online me funciona bastante bien, como si estuviera hablando con la persona que ha editado este cómic o este fanzine. Empiezo con un fanzine de Enajenades, de salud mental, que tiene un rollo antipsiquiatría, uh-huh, que para mí me encaja, pero tiene un rollo más bien anticapitalista que no me termina de cuajar para mí, pero igual alguien que nos esté escuchando nos le puede servir. Básicamente es un poco, bueno, pues el hecho de que mucha gente que se está diagnosticada como loca en realidad son personas que salen del cajón del capitalismo, ¿no? Y tienen otro tipo de vidas. Para mí, pues bueno, a mí no me sirve, pero bueno, igual alguien se siente identificada. Lo estábamos justo hablando antes fuera de micros con Marta del hecho de que a veces puede ser que, vale, por supuesto que es un problema social y que el capitalismo, el sistema de vida actual nos influencia muchísimo y todos tenemos cierto grado de sufrimiento, pero tampoco invisibilizar el trastorno, claro, o el sufrimiento psíquico es otra historia, ¿no? Claro, claro, efectivamente. O sea, yo creo que para mí igual me sirve como en un principio, igual en un estado como muy politizado, pero depende de ciertas épocas de la vida, no me sirve mucho, uh-huh, este discurso. Luego, otro que os quería recomendar se llama Doll Hospital Journal, como el hospital de las muñecas, uh-huh, porque también quería recomendar como estéticas un poco más pop, más arty, más rollo estilo años 90, con la idea de que, bueno, cuando intentamos representar locura o otro tipo de enfermedad, o sea, como las enfermedades mentales tienen como una estética como muy art brut, muy caótica, y a mí me da como un cierto refugio el hecho de que me hablen a mí con una cierta identidad pop, o así puedes decirlo, uh-huh, como un poco más festiva o más brillante, con la que me siento más identificada. Igual es un poco como una tirita, ¿no? Pero ala, más pero purpurinas bueno, a mí, para todas. Sí, un poco. Muy bien. Un poco. En este, bueno, con lo que os comentaba, también hay una tira de Rudy Love uh-huh, que se llama Rat Therapy, que es un poco que habla también esta idea como cuando vas a terapia, también esta idea, depende de quién te coja, pues hay mucha idea como de intentar como la introspección o hacer una labor como mucho más hacia el fondo y en realidad, pues bueno, lo que decía un poco Galicia, un poco igual lo que necesitas es una ayuda de urgencias, en plan, sí, necesito que alguien me quite estas ideas de suicidio, o sea, como que no necesito el psicoanálisis, igual el psicoanálisis dentro de 3 semanas, pero necesito esto ahora. Yeah. Luego, otro que os quería recomendar era Old Tour Comics, o sea, yo lo estoy pronunciando aquí en inglés, pero bueno, que luego irá a los Storyfy y ya lo encontraréis. Todo bien escrito. También, sí. Este va también en la idea de que me resulta muy, o sea, como me resulta muy acogedor el hecho de que las todo lo que haya en mi cabeza tenga presencia, ¿no? Pues este chico, como que la ansiedad es un personaje, ¿no? Como las ideas, uh-huh, de suicidio son un personaje, la fobia social es un personaje, ¿no? Y entonces un poco como la idea de que efectivamente está presente, ¿no? Y que no es una cosa que me esté inventando o que esté exagerando, ¿no? Claro. Y entonces me parece como muy muy chulo el hecho de que, pues bueno, que sea como unas conversaciones entre tu yo y tu fobia social o tu agorafobia o lo que sea que estás dialogando, pues bueno, como que tienes presencias en tu vida, ¿no? Uh-huh. Luego, de esta misma autora que os comentaba, Ruby Love, tiene también otra tira que le publicaron en The Nib, que se llama Mental Heartbreak, o sea, como habla del... Ahora no me saldrá la... A mí tampoco, o sea que entre no. Inglés y castellano de verdad no me sale nada, pero ahora lo explicas. Sí, habla de un ingreso voluntario en una unidad psiquiátrica después de un intento de suicidio y habla como esta idea que también, pues bueno, como de lo que hablaríamos durante horas, también esta idea de... Yo para estar aquí he ingresado voluntariamente, uh-huh. pero la gente con la que estoy, hay gente que está ingresada contra su voluntad uh-huh. y las diferencias piramidales, por así decirlo, entre las distintas enfermedades mentales o los distintos problemas de salud mental que te puedes encontrar en una ala de psiquiatría yeah. y el hecho de que esté todo el mundo junto ahí, ¿no? Como ella reflexiona mucho como... Igual yo soy más normal que tú y se siente como mal pensando como el hecho de que se haya referido como a sí misma como normal. Ya. Y luego otro, ya el último que recomiendo, es una serie de fanzines que se llaman Designing Out Suicide, como diseñando pues a través del suicidio, que es, pues bueno... con la idea de que creación de fanzines colaborativos entre mujeres, que no solamente es por el hecho de tú mandas tu historia y se junta, sino que nacen de grupos, ¿no? Como si en un grupo de apoyo mutuo lo que decidieras es que después de, o como la sesión, por así decirlo, o el encuentro, va a ser crear un fanzine colectivo. Uh-huh. Y entonces, a través del dibujo, de la poesía, etcétera, pues tú te vas expresando ahí y de ahí nace un fanzine, ¿no? Con la idea de que, bueno, pues igual no todo el mundo se siente muy cómodo en un grupo de apoyo mutuo con la verbalización y tú tienes otros medios como para expresarte, igual pues eso, a través del dibujo, de la poesía, etcétera. Muy bien, Diane, muchísimas gracias. Muchos medios para todos los gustos y para diferentes deseos y necesidades. Uh-huh. Y lo dejamos aquí, que el tiempo corre muy rápido en este programa del que queríamos hablar mucho más, pero hasta vale. aquí hemos llegado. Y nada. Besos para todas, besos también para Marta, que no sé si seguirá por allí. Un besazo, Diane. Vale, chao. Chao. 1, 2, 3. If you close the door, the night could last forever. Leave the sun shine out and say hello to never. All the people are dancing and they're having such fun. I wish it could happen to me. But if you close the door, I'd never have to see the day again. If you close the door, the night could last forever. Leave the wine glass out and drink a toast to never. Oh, someday I know someone will look into my eyes and say, hello, you're my very special one. But if you close the door, I'd never have to see the day again. Dog potty bars, shiny Cadillac cars, and the people on subways and trains look green-gray in the rain as they stand disarrayed. Oh, but people look well in the dark. And if you close, King Saul fell on his sword when it all went wrong, and Joseph's brother sold him down the river for a song. Si ganases 83 millones de dólares en la lotería, ¿a qué dedicarías esa escandalosa cantidad de dinero? Seguramente esta sea una pregunta que te has hecho muchas veces. Y es probable que el abanico de respuestas que te des a ti misma sea de lo más variopinto dependiendo del momento en el que te encuentres. Habrás tenido desde los deseos más normalizados, como puede ser poner fin a tu esclavitud capitalista, dejar tu trabajo mal asalariado y dar la vuelta al mundo a todo trapo. Comprarte una casa en la ciudad, otra en la montaña y venga, ¿por qué no?, otra en la playa, seguro que también ha estado entre tus opciones a la hora de imaginar otro mundo posible para ti. Y por supuesto, montar esa cafetería-librería en la que poder organizar cada jueves tertulias feministas es otra propuesta más que apetitosa. Después, hay quienes tienen ideas un poco más estrambóticas, imposibles de realizar sin una buena inyección de dinero. Y ese es el caso que hoy nos ocupa. Welcome to Me es la historia de Alice Clyke, interpretado por la magnífica actriz Kristen Wiig. Una chica joven, independiente, amante de los cisnes en todas sus formas y expresiones, comedora compulsiva de yogures, adicta a los programas de televisión y una enamorada de los talk shows de Oprah Winfrey. Alice ha nacido para ser una estrella. Su televisión no ha dejado de emitir contenido desde que es una adolescente. Duerme con ella encendida, por supuesto come con ella, y cuando se marcha a dar un paseo, la televisión se queda haciendo compañía a la soledad del hogar. Entre todos los programas que ve, hay uno al que le tiene reservado un pedacito de su corazón, el show de Oprah Winfrey. Esta relación de amor no correspondido no se trata de una obsesión enfermiza por parte de la protagonista, sino que responde a una actitud más de admiración por la presentadora. Alice tiene todos los shows grabados en cintas de vídeo, y cada mañana al despertar, bueno, más bien, cada media tarde al despertar, porque Alice no sale de la cama nunca antes de las 12:15, comienza el ritual de un nuevo día con uno de sus programas, a los que asiste inmutable y ensimismada, como si se tratase de la primera vez que los viese, y mientras repite en voz alta y de memoria lo que su querida diosa dice en cada uno de ellos. Oprah es para Alice una especie de guía de autoayuda. Sus afirmaciones se convierten en una dosis revitalizante con las que empoderarse y aceptar un mundo que no la comprende. Porque a Alice, desde muy pequeña, le diagnosticaron trastorno límite de la personalidad, y para ella la manera de entender el mundo que le rodea resulta muy diferente a cómo la entienden los demás. Su conexión con Oprah parece trascender los límites de la caja tonta hasta tal punto que la protagonista y la presentadora parecían estar entablando un diálogo de tú a tú. Por lo demás, el día a día de Alice transcurre con normalidad. Acude a la consulta del psiquiatra, con quien no parece tener mucho feeling. Escribe sus statements, que son especies de declaraciones preparadas por escrito que utiliza cuando está con más gente y desea expresar algo que le cuesta decirlo en palabra, y pasa el tiempo con su familia y amigos dentro de un entorno bastante común y sano. Además, Alice, como decíamos, es una persona completamente independiente. Ha estudiado y ejercido como veterinaria, vive sola y entiende las relaciones con los chicos de una manera abierta y sin historias de amor de por medio. Toda esta cotidianidad se ve alterada cuando Alice se entera de que ha ganado la lotería. Pero el detonante que produce un vuelco en su vida no es el simple hecho en sí, sino que tiene que ver con lo que le ocurre algunos días después, cuando acude a la televisión para contar su experiencia y se da cuenta de que su discurso se ve censurado cuando convierte el anuncio de su premio en una discusión franca sobre sus experiencias sexuales. Nací en 1971 en Simi Valley, California, y he estado haciendo uso de la masturbación como sedante desde 1991. Alice entra en furia y decide que, teniendo 83 millones en la mano, tiene el poder necesario y de sobra para dar a conocer al mundo entero quién es ella sin que ningún corte interrumpa lo que tiene que decir. Así toma forma Welcome to Me, un talk show sobre sí misma y en el que mostrará al mundo entero cómo percibe la realidad que le rodea. Some things you'll do for money. Dado que el mundo de Alice es un mundo diferente al de la mayoría, esa particularidad también se va a ver reflejada en su programa. El show en sí rozará casi lo experimental. El concepto de la cuarta pared para Alice no significará absolutamente nada, y la violación de ese espacio será una constante del programa. Mandará construir una plataforma móvil en donde recreará los distintos espacios de su casa, escenificará con actores diferentes episodios de su vida que por algún motivo le han dejado huella, montará un quirófano para enseñar a los espectadores cómo se castra a un perro, y así unas cuantas cosas más. Todo ello unido a la naturalidad que transmite y lo políticamente incorrecto de todos sus comentarios, convierten el programa en un éxito de masas. Con frecuencia, cuando veo una película que aborda algún tema relacionado con enfermedades mentales, me pregunto cuánto hay de real en las representaciones que se hacen y cuánto hay de estereotipado y dramático. No soy una experta en el tema en general y tampoco estoy muy familiarizada con el trastorno límite de personalidad, así que tras ver esta película decidí buscar por internet qué opinaban las expertas sobre el tratamiento que se hace de este trastorno. En general, el cine no ha mostrado una visión muy positiva de las personas que son diagnosticadas con este trastorno. Abundan personajes convertidos en asesinas en serie o acosadoras, véase por ejemplo Glenn Close en Atracción Fatal o Kate Bates en Misery. Por lo que de primeras hay una mayor unanimidad en ver a Alice como alguien mucho más realista y empática. En realidad, dicen, las personas con este trastorno no suelen ser violentas, salvo consigo mismas, por lo que estas representaciones tan extremas lo único que harían serían contribuir a engordar el mismo mito. Pero existen otra serie de indicios que parecen acertados en la construcción de Alice. Con frecuencia en su programa menciona a las personas que se han portado mal con ella en algún momento, aunque esa maldad se deba solo a un comentario pasajero. Para Alice, las personas pueden pasar de estar en un pedestal a ser las peores personas del mundo de la noche a la mañana. Un comportamiento que, dicen, se utiliza como mecanismo de defensa ante lo que supone tener que soportar el dolor de una decepción. Por otro lado, el hecho de visionar una y otra vez dos shows de Oprah es otra manera de protegerse del exterior, pues para quien ve el mundo que le rodea como una continua agresión, contar algo que es predecible y le es familiar supone un colchón de seguridad. Esta mañana me desperté y había un pelo púbico en mi almohada con forma de signo de interrogación. Y realmente me hizo pensar en todas esas preguntas sin respuesta, como todas las veces en mi vida en las que se supone debía sentir algo, pero no sentía nada. Y todas las otras veces donde no debía sentir nada, pero sí que sentía, y a veces demasiado, dándome cuenta de que las personas que tenía a mi alrededor no estaban preparadas para afrontar mis sentimientos. Lo dice Alice en Welcome to Me, y aunque seguramente sea cierto eso de que el mundo no esté preparado para escuchar lo que tiene que decir, no importa, porque lo que es verdaderamente importante aquí es que nunca pare de contar su historia, pues siempre habrá gente dispuesta a escucharla. A falling star and put it in your pocket, never let it fade away. Catch a falling star and put it in your pocket, save it for a rainy day. Falling star and the starlight. Catch a falling star and put it in your pocket. Never let it fade away. I remember when I lost my mind. There was only so players and about that place. Even your emotions had an echo in so much space. When you're out there without care, yeah, there was a church. Alda Merini fumava decenas y decenas de cigarros cada día. Tiraba siempre la ceniza al suelo y se solía dejar ver con ropa que nadie más hubiera podido llevar con tanta soltura. Mística y con una religiosidad que rozaba la blasfemia, enamorada del Papa y muy libre a la vez, decía que los pecados son la invención más bonita de la vida. Me he portado siempre como una gran pecadora y no me he arrepentido de nada. No voy a la iglesia a murmurar, pero Dios está aquí conmigo. Olfateo su olor. Dos cosas me convencen de la existencia de Dios: que no soy dueña de mi voluntad y que el Océano Pacífico no puede haberlo creado los científicos. Alda Merini fue internada en un manicomio por primera vez cuando todavía era muy joven. Era antes de la ley Basaglia, la ley que en 1978 prohibió en Italia la internación de personas en contra de su voluntad. Su promotor, Franco Basaglia, fue el fundador del movimiento Psiquiatría Democrática, que apostaba por una radical desinstitucionalización y democratización de la atención psiquiátrica. Pero esto pasó después, y Alda Merini fue internada sin saber lo que estaba pasando, sin ni siquiera saber qué eran los manicomios, porque tenía que saberlo. Su marido fue el artífice de su internamiento. Dice: tenía dos hijas y algunas experiencias a mis espaldas, pero mi alma seguía simple, limpia, esperando que algo bonito se materializara en mi horizonte. Bueno, yo era poeta. Era una esposa y una madre feliz, aunque a veces tenía trazas de cansancio y mi mente se nublaba. Intenté hablarlo con mi marido, pero él no parecía entender, y así mi agotamiento se agravió. La institución suerte el efecto previsible. Cuando me encontré ahí, cuenta, creo que me volví loca en el momento mismo en que me di cuenta que había entrado en un laberinto del que me costaría mucho salir. De repente, como en los cuentos, todos los parientes desaparecieron. Desde el principio de los años 60 hasta finales de los 70, Alda Merini fue internada 27 veces y soportó 46 electroshocks. Los psiquiatras hablaban de trastorno bipolar, ataques improvisos de ira, agresividad, trastorno de un alma inquieta que la llevaron repetidas veces a largas temporadas en la institución total. Merini escribe y habla mucho del manicomio. La narración de los años en el psiquiátrico toma forma en el libro de poesías La Tierra Santa. Nos deja entrar ahí con los olores y los ruidos, a través de las humillaciones a los pacientes, con la violencia como telón de fondo. Nos cuenta la relación profundamente desigual entre personal sanitario, amurallados detrás de la presunta normalidad, y pacientes. Io ero un uccello dal bianco ventre gentile, qualcuno mi ha tagliato la gola per riderci sopra, non so. Io ero un albatro grande e volteggiavo sui mari, qualcuno ha fermato il mio viaggio senza nessuna carità. En Era yo un pájaro, de blanco vientre gentil. Alguien me cortó la garganta, para reírse, no sé. Era yo un gran albatros, que planeaba sobre los mares. Alguien detuvo mi viaje, sin caridad de sonido ninguna. Pero incluso tumbada en el suelo, canto ahora para ti, canciones de amor. Considerada la poeta de la locura, ella se definía la poeta de la vida. La vida no tiene sentido, la vida nos da un sentido, siempre que la dejemos hablar, decía Alda Merini. Yo he aceptado el mal, y este se ha convertido en un vestido incandescente, se ha convertido en poesía, se ha convertido en fuego de amor hacia los demás. Después de la primera temporada de reclusión, nuestra poeta empieza a acostumbrarse, sí, es la palabra correcta, al manicomio. Para ella, el afuera estaba muerto. Este afuera que la había rechazado y la había puesto entre rejas. Del manicomio, Alda Merini añorará muchas cosas, sobre todo la falta de socialidad obligatoria a la que todas estamos sometidas. Había intentado crear su soledad fuera de la institución, sin lograrlo. Y desde dentro, al revés, había buscado a su marido desesperadamente. Había buscado recrear relaciones a través de cartas que rara vez habían sido respondidas. Nosotras éramos la contradicción absoluta. La sociedad no estaba todavía preparada para acoger a quien quiere estar al mismo tiempo en compañía y en la soledad más absoluta. Quien desea ardientemente el dinero, pero solo luego para tirarlo, decía Alda Merini. Ya anciana, y definitivamente fuera del psiquiátrico, se deja fotografiar desnuda con el siempre presente cigarro en la mano. Dice, he sido yo quien ha querido. El moralismo de la gente me hace sonreír. No lo sacan por el desnudo de por sí. Los desnudos ya están por doquier, pero no aquellos imperfectos. Es la imperfección que escandaliza, como si fuera una culpa. La mía ha sido una provocación, y también un gesto de profundo dolor. En el psiquiátrico nos desnudaban como si fuéramos objetos. Sigo sintiéndome desnuda. Y antes de terminar este maravilloso programa, hemos recibido una propuesta que nos gustaría compartir con todas vosotras. Es una propuesta que tendrá lugar el 14 de febrero a las 6 de la tarde en Bilbao. Se trata de unas jornadas con perspectiva de género que se llaman Las miradas del cómic. Lo impartirá Josune Muñoz del colectivo Escolástica en la librería San Adrián. Y si os interesa y tenéis la suerte de estar ese día en Bilbao, podéis apuntaros para participar a través del correo bibliotecasanadrian@bilbao.eus, o bien llamando por teléfono al 94 444 7832. Hasta aquí ha llegado nuestro programa Neurotípicas y Neurodivergentes, con la participación de todas ellas: Diane Spotting, Luli DJ, Charlie, Valentina, Doña Pasolina, Gaes, quien nos habla, y por supuesto de nuestras dos invitadas especiales, Marta y Galicia. A todas ellas, a todas vosotras que nos estáis escuchando, muchísimas gracias.